El Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea publicó el día 13 el decreto 1721 acerca de nombrar a Dong Zhong-ho como viceprimer ministro del Consejo de Ministros de la República.